En la declaración fechada el 22, el portavoz del Consejo de Reconciliación Nacional dijo que toda la nación coreana, tanto en el norte y el sur del país como en ultramar, no contiene la indignación contra los Estados Unidos y sus títeres de Sur Corea que llevan la situación de la península coreana al borde de la guerra, y añadió como sigue. Lo más repugnante es que la Junta Conservadora Surcoreana da pábulo al histerismo de guerra de Norteamérica. La realidad de hoy en que este histerismo gringo que acecha la exterminación de la nación coreana ha llegado al clímax evidencia cuán justa fue la opción de Norcorea de tomar fuerte el arma omnipotente nuclear de la justicia y consolidar en lo cuantitativo y cualitativo sus fuerzas armadas nucleares. Norcorea puesta ya en la posición de potencia nuclear en el Oriente y estado caudillo con cohetes en Asia, no tiene nada que temer y puede responder a Estados Unidos con cualquier forma de guerra que él desee. Si el país americano viola aún un poquito la soberanía y el derecho a existencia de Norcorea, este pueblo quemará en un abrir y cerrar de ojos las madrigueras de la agresión y provocación en cualquier espacio de tierra, aire y mar, con poderosos medios de golpe nuclear consolidados a costa de espaliosa sangre y sudor. Además, los clamores de aniquilamiento que llenaban en la plaza de desfile militar se expandirán como aclamaciones de piba que destruyen las trincheras enemigas y el tamboreo de la victoria en la gran guerra de la reunificación de la patria. Los maníacos de guerra surcoreanos que sirven de marionetas de Norteamérica con servilismo a las grandes potencias, la traición y la confrontación fratricida, no podrán escapar del blanco de golpe nuclear de Norcorea ni evitarán su fin trágico. Toda la nación en el norte, el sur y en ultramar deben destrozar las peligrosas provocaciones de guerra de Norteamérica y sus títeres de Surcorea con la valentía de la nación armada con la espada nuclear y levantarse con vigor en la lucha por levantar sin falta la potencia reintegrada de 80 millones de población.